fíjate que estoy tan solito. Escucha mi voz que te habla de amor con tierno cariño. Yo te besaré por primera vez, te juro que me siento un niño. Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tus labios, la ternura y el cariño. Quiero sentir el calor de tu amor, la dulzura de tus labios, la ternura y el cariño. Hey, hey, hey. Carlitos. Pensando en ti, me dijo ayer cuando la vi, me dice que te quiere y desea verte una vez más. Yo lo...